segunda parte. Una introducción. Bueno, sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la Asociación Biblioteca Teosófica. Hay que ser valiente para venir hoy, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Realmente, son héroes. Por el calor, ¿no? No, bueno, los jóvenes no, yo digo los veteranos. Los jóvenes no. Estamos hablando de la gente adulta, como yo. No, ustedes no, perdónenme, los incorporé. Bueno, ustedes saben que la Asociación Biblioteca Teosófica ya está cerca de los 100 años de labor ininterrumpida. Bueno, entonces, quiere decir que desde que se creó el 7 de diciembre de 1918, hemos venido trabajando. Nosotros tenemos una herencia de aquellos hermanos que han venido haciendo una tarea muy importante. Realmente, este edificio, este mantenimiento durante tantos años, a veces uno entra acá. Sí, está lindo, qué bien, ¿no? Pero atrás de cada pared, atrás de cada puerta, está el esfuerzo de muchos hermanos que pasaron por acá, de muchos hermanos con mucho sacrificio físico, emocional y económico, que han puesto acá para que hoy podamos estar acá. Tenemos un espacio limpio, cómodo, aireado. Tenemos ventilador, ya en poco vamos a poner aire acondicionado central. ¿Por qué no? ¿Para qué? No vamos a poner, le damos un pullover a cada uno, los que tienen frío. Entonces, tomemos en cuenta, perdónenme, tomemos en cuenta dónde estamos y reconozcamos, no a los que estamos ahora, que somos miembros de la comisión, sino a los que estuvieron en 100 años acá trabajando. Por eso yo los invito como miembro de la comisión a todos aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo de 100 años, pueden colaborar haciéndose socios. La cuota es de 70 pesos, eso les va a permitir una satisfacción interna de colaborar con una institución que va a tener 100 años. ¿No? Que fue fundada por mandato de los maestros, porque estas instituciones, esta institución, está de pie no solo por el esfuerzo de los hermanos que estuvieron, sino porque la jerarquía así lo decide. Cuando ella no lo decida, por más que sumemos muchos socios, no vamos a estar. Eso también nosotros, como teósofos, tenemos que reconocerlo. Por eso la reiteración. Tenemos que tener cierto grado de fraternidad para los domingos, cuando venimos a disfrutar de una conferencia, estar en un lugar cómodo, varias cosas. Una de ellas es traer un alimento no perecedero, porque estamos colaborando con instituciones que así lo necesitan. Podemos colaborar con la institución. Hay un buffet, hay bebidas frescas, hay cosas muy ricas que hace Edward, hay sándwich. También es una forma de colaborar. Comer algo, tomar algo, y de esa manera también colaborar. Eso es en principio. Una de las cosas que no lo habíamos comentado antes y que lo estamos poniendo en práctica es respecto a la gente que viene en un horario que es el que corresponde, que es a las 19 horas, y vamos a tener un margen de 15 minutos, después cerramos la puerta y no vamos a permitir que entren en el salón, para que no interrumpan al conferenciante, ni interrumpan a la gente que está acá y que ha hecho un esfuerzo por llegar temprano. Tómenlo en cuenta en las próximas conferencias. Hoy tenemos, bueno, vamos, en principio vamos a ver lo que tenemos, no hoy, no lo vamos a hablar, sino lo que tenemos en las conferencias que nos van a venir ahora el 29. El 29, el expositor es el licenciado Juan Alberto Martínez, con un tema muy, muy interesante, que es Viaje del alma, parte 1, condiciones previas a la manifestación temporal. Eso va a ser el 29 de enero. En febrero tenemos el 5 de febrero, Viaje del alma, parte 2, la vida prenatal y la carta natal, por el mismo expositor, desde luego, el licenciado Jorge Alberto Martínez. El 12 del 2 tenemos un tema del profesor Franco Rosamando, todavía no tenemos muy claro el tema. El 19 del 2, Diana Veda, meditación, la ciencia y el arte de la introspección, por el ingeniero Gabriel Aguad. Y el 26 del 2, la influencia de Libra en la historia de la humanidad, una teología esotérica de la historia, expositor licenciado Enrique Horacio Marini, un gran hermano. Y hoy tenemos a nuestro querido hermano Pablo Mauro, un gran colaborador, todos lo conocen, un hermano acá de la casa, un gran colaborador, que yo le agradezco siempre, no solo que él ha hecho todo este trabajo de coordinar y poner en contacto a toda esta gente, que parece fácil, pero no es fácil, la tarea de hablar con todos los hermanos, coordinarlos y comprometerlos. Y bueno, disfrutemos a Pablo. Pablo, te agradezco la presencia. Muchas gracias, el agradecido soy yo, te agradezco mucho, asimismo también agradezco a los miembros de la comisión, al presidente Gustavo Cativelli, que me da esta posibilidad de poder colaborar y hoy estar acá con ustedes compartiendo algunos conocimientos, aunque abandonado por mi fiel computadora, y tengo que decir, la primera vez que se me cuelga. Y justo en una conferencia con un PowerPoint con 30 slides. Así que, vamos a ver si reacciona, yo no la quiero forzar más. Pero, así que va a ser una conferencia a la vieja usanza, inclusive hasta con tiza va a ser, para poder hacer algún gráfico y demás. Bueno, el tema de hoy es Ayurveda y astrología védica, ¿no? Una mirada integradora de la astrología como auxiliar de la Ayurveda. Para aquellos que no están por ahí al tanto de lo que es la Ayurveda, Ayur, como dice la palabra, ¿no? Ayur es longevidad, Veda es sabiduría, conocimiento. Así que la Ayurveda lo que apunta es al conocimiento de la longevidad, es el conocimiento de la larga vida. Es la medicina tradicional védica. Como todo lo védico, es integrador y la Ayurveda se vale de la astrología védica como factor, como herramienta complementaria para establecer las características del paciente, del consultante. Hay aspectos a evaluar, o dos grupos de aspectos a evaluar, cuando abordamos un análisis desde el punto de vista astrológico. Pero antes de entrar en eso, quería comentarles que desde el punto de vista védico, todo dimana de la biunidad. Dos principios, voy a correr esto, a lo mejor yo me voy a descolgar a poder escribir. Así que hemos vuelto. Sí, gente. ¿Se llega a ver ahí? Selena, ¿no? Blanca no hay. No, pero sí se ve. Sí, no se ve. Urubia. Y para Cruz. Cuando se pisa blanca, aquí hay un pedacito. Urubi y Prasú. de esta interacción, digamos, de un principio logoico en relación a la madre, digamos, ¿no? Prakruti, es cómo se establece la manifestación temporal. De Prakruti dimanan los elementos, en tres modalidades. Tal vez lo han escuchado esto seguramente. Sattva, rajas y tamas. Son las tres modalidades en las que se pueden expresar los elementos combinados de distinta manera. Esto se denominan gunas, son tres cualidades, son tres formas en las que se puede manifestar la energía en distintos planos, ¿no? Tanto objetivo como subjetivo. Sattva es el principio de la luminosidad, rajas de la actividad y tamas de la oscuridad. De hecho, sattva se lo emparenta con lo positivo, rajas lo equilibrante y tamas lo negativo. Estos tres principios guardan analogía con el azufre, el mercurio y la sal de la alquimia occidental. Y digamos que si tuviésemos que representar, hacer un grafodrama de cada una de ellas, podríamos decir que tamas es una manifestación centrípeta de la energía, o sea, consolidante, cristalizadora. Rajas, centrífuga, o sea, expansiva. Sattva, evolucionante espiraladamente. Esas serían tres posibilidades gráficas de definir. En la Bhagavad Gita se habla de que hay tres tipos de seres humanos, los seres sádvicos, rajásicos y tamásicos. Esto no hay seres puramente sádvicos, ni rajásicos, ni tamásicos. Estas tres cualidades están en todos nosotros, en todo lo que se manifiesta, pero en distinta proporción. Y eso arroja una característica, una tendencia resultante, ¿no? Producto de una articulación en distinto grado e intensidad de cada una de ellas. Entonces así tendremos individuos que son predominantemente sádvicos, probablemente sean, siempre son, hay dos que van predominando y una tercera cualidad en menor medida, puede ser sádvico rajásico, rajásico sádvico, tamásico rajásico, sádvico tamásico también podría ser. Entonces esto es importante para ver la disposición anímica del individuo en términos de su conducta y de su abordaje de la existencia. No es lo mismo atender a una persona cuya tendencia es predominantemente sádvica que una que es rajásica, ¿no? El rajásico uno lo quiere orientar, le quiere sugerir y pareciera que ya sabe todo. El sádvico, en cambio, tiene una disposición más abierta, más plástico. Y el tamásico está más encapsulado, ¿no? Cristalizado en ciertos patrones de conducta, de estructuras. Con lo cual, esto es importante porque, como les decía, no es lo mismo orientar, asistir, colaborar para el restablecimiento del equilibrio psico-bioenergético de alguien que es predominantemente sádvico de que alguien que es predominantemente tamásico. Esa es la primera cuestión a tener en cuenta. Después, esto tiene una connotación que finalmente se expresa en una actitud mental ante la existencia, ¿cierto? Pero después está el otro aspecto, que es el aspecto biodinámico, físico, cromosomas, cromosomas memoria mediante, digamos, ¿no? O sea, que es el aspecto más vinculado al vehículo físico de manifestación. Y acá tenemos los cinco elementos. Vamos a poner Akash, Vayu, Agni, Jala y Prithvi. Bueno, Akash es el éter de la alquimia occidental, Vayu es el aire, Agni es el fuego, Jala es el agua y Prithvi la tierra. ¿El agua, perdón? El agua es Jala. Jala. ¿Eh? Akash, Vayu, Agni, Jala, Prithvi. O sea, yo solo lo pongo del mayor sutilidad a mayor densidad. Practicamos. Bueno. La cosa es así. Estos elementos combinados arrojan lo que los en la Ayurveda se denominan los doshas. Los doshas, no hay una traducción exacta, pero sería algo así como aquello que está en movimiento, está en cambio. Entonces, acá tenemos que la combinación de Akash con Vayu define el biotipo Vata, con predominio de aire. La combinación de Agni y Jala, Pita, o sea, fuego y agua, y de Jala y Prithvi, Kapha. Y tenemos tres biotipos que guardan analogía con los humores de la medicina griega, ¿no es cierto? El cuarto humor sería el equilibrio de estos tres. Pero estos están también de alguna manera expresados en la medicina griega, ¿no? Los tipos, los biotipos de la medicina. Bueno, así que ahí tenemos, por un lado, los gunas o cualidades, que dijimos que tienen que ver con la disposición anímica que se va a expresar en la actitud mental del individuo. Y después tenemos los doshas, que son esto, la combinación de los elementos y que en cada uno de nosotros se encuentran en diferente medida, en diferente proporción. Por ejemplo, yo soy por naturaleza kapha pita, o sea, los que son kapha en general somos de desplazamientos más bien lentos, tenemos predisposición a es la acumulación de alimenticios en el vehículo físico, ¿no? Es decir, ¿eso sería agua, por ejemplo? Claro, claro, agua tierra. Predomina agua tierra, tenés una tendencia, claro, a comer para cuando no haya, digamos, ¿no? Porque era claro, inconscientemente en la disposición, aparte la alimentación está muy vinculada con la afectividad en los kapha, ¿no? El agua, los sentimientos y demás. Entonces, o a veces la agresividad no bien canalizada, ¿no? Entonces eso genera que sería una descompensación del Agni. Entonces, bueno, ahí tenemos esa cuestión. Después, el Pitta es preponderantemente ígneo, ¿no? Es decir, el temperamento, producto. Porque acá hay siempre una historia que es, bueno, ¿qué es lo que esta persona es así porque es rajásico? No, es así porque es Pitta. Esta persona es así porque es tamásica. No, ojo, es kapha. O lo mismo ocurre, si no, es Vata, no, es sádvico, no ves que él está como que más allá de todo. No, pará, es un colgado, este es Vata. Entonces, habría una analogía, digamos así, entre estos doshas y los gunas, pero no son lo mismo. No son lo mismo. En todo caso, los doshas, lo que están planteando, es cómo somos atravesados por, cómo somos condicionados en nuestra conducta, nuestra disposición psicológica, por nuestra herencia, por la herencia que tiene nuestro vehículo físico, que no es lo mismo que esto, que es la disposición anímica para hacer un aprendizaje. O sea, esto está vinculado a una postura y una disposición para hacer una experiencia particular, temporal, en una encarnación. Esto es estrictamente el coche, es el vehículo. Pero que ciertamente el vehículo condiciona. Yo puedo ser un excelente corredor de Fórmula 1, pero me ponen una chata y voy a hacer lo que me permite hacer la chata. Un paisano que está acostumbrado a manejar la chata, lo pone en un V8 Mustang, el último modelo, pero si ese tipo es un as del volante, ¿no? El vehículo. Entonces, son dos cosas diferentes que guardan cierta analogía, pero que están en dos planos distintos de evaluación. En la astrología védica se le asigna, se ha asignado o se ha establecido ciertos signos y ciertos planetas como preponderantemente con ciertas características de las que aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, y esto vamos un poquito a ver, empezar a hablar de astrología védica. Los planetas sálvicos, para la astrología védica, el Sol y la Luna no son planetas, son luminarias, ¿no? Sí. Son estos tres, Sol, Luna y Júpiter, para Yara, en su obra, Horayastra, que es la Biblia de la astrología védica, plantea que estos tres planetas son sálvicos. Se identifican como planetas rajásicos a Venus, indicadora de los deseos, ¿no?, astrológicamente, y Mercurio, el enlazador de los tres planos, ¿no?, el plano espiritual, mental y material, también de cualidades rajásicas, y dentro de los tamásicos o inerciales o cristalizadores están Marte, Saturno, Rahu y Ketu, que son los nodos, que los hindúes le dan entidad planetaria a los nodos, ¿no? O sea, emiten influencias. Entonces, ¿qué pasa? Evaluando la ubicación de estos planetas, quién es el regente del ascendente, el regente del Atma Karaka o el significador del alma, qué planetas habitan la casa 1, ¿no?, que tiene que ver con el polo volitivo, dónde están las luminarias, podemos llegar a establecer cuál es el guna dominante de esa natividad. Por ejemplo, caso no tengo la computadora, pero me acuerdo la carta de memoria, ¿no?, del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene ascendente en astrología védica, estoy hablando. Tiene ascendente Géminis, o sea, un signo mutable, o sea, sálvico. Habita la casa 1 Ketu, que es el Moksha Karaka o significador de liberación, tiene una connotación tamásica, pero Mercurio, como regente de la casa 1 de Francisco, está en la casa 7 en Sagitario, un signo sálvico, gobernado por un planeta sálvico, que es Júpiter, junto al Sol, que es un planeta sálvico, y Mercurio, ¿no?, que es el regente del ascendente, está junto a estos dos en Sagitario, siendo Júpiter habitante del propio signo que él gobierna y siendo el dispositor final de esa conjunción que él tiene en la casa 7 que mira al ascendente. Entonces tenemos el regente del ascendente cohabitando con planetas sálvicos en un signo sálvico y todos estos planetas mirando la casa 1. Bueno, Obviamente el perfil es sátvico predominantemente. Sattva, rajas, porque Mercurio es un planeta de acción, de actividad. Y está interactuando y mira la propia casa 1. O sea que sería sattva rajas, pero preponderantemente sátvico. Bueno, eso es para primero tener una aproximación de la disposición, como decíamos antes. Y en función de eso, poder ayudar a equilibrar a la persona estos doshas, ¿no? Estos tres factores que aparecen aquí, que los tenemos todos, nuestro vehículo físico está determinado por esas tres cualidades biodinámicas, inclusive se pueden establecer etapas de la existencia en donde, independientemente de las características de cada uno de nosotros, algunas de estas tendencias biodinámicas se potencian. Por ejemplo, la primera etapa, toda la etapa del desarrollo, del crecimiento, y de que el metabolismo anda 80 km por hora, ¿no? Para usar todo, es la etapa kafa, ¿no? Es el bebé tomando leche prendido de la teta de la mamá, eso es kafa puro. ¿El elemento, perdón? Kafa. Kafa. Kafa, el doya kafa es preponderantemente kafa. La etapa central de la existencia, la etapa media de mayor despliegue de energía y demás, es pita. Y la etapa vata, bueno, es el fin de la existencia, ¿no? Los problemas de vata tienen que ver con problemas de hueso, articulaciones, digestivos. Los problemas de pita tienen que ver con ciertos desequilibrios y problemáticas digestivas, que son características del estrés de la etapa central de la vida, cuando la persona está más traccionada por su actividad en el mundo, ¿no? También se reconoce momentos en el día en que estos, tanto los gunas como los biotipos, pueden exacerbarse o potenciarse. Por ejemplo, las horas sátvicas del día se despliegan desde media hora, una hora antes del amanecer, hasta las 11 de la mañana aproximadamente. De las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 3 y media, estamos en la zona rajásica, ¿no? Que es la zona donde más calor tenemos. El punto central del periodo rajásico de las 24 horas es cuando el sol está en el cenit, es al mediodía en punto, ¿no? Cuando no hay sombra. Ese es el momento rajásico. Y es el momento en el que debería uno consumir o tener la ingesta de la comida más compleja, que le demanda más energía al organismo procesar. Y por último, el periodo tamásico es el periodo del sueño, ¿no? El periodo del letargo, del descanso. Por eso, desde el punto de vista védico, nunca hay que sacar conclusiones ni tomar decisiones importantes en las horas tamásicas del día. Uno ahí la energía ya descendió, bajó, no tenemos la claridad que tenemos a la mañana cuando nosotros nos levantamos. Por eso la sugerencia es, desde el punto de vista védico, levantarse media hora antes del amanecer, ¿eh? O en el momento del amanecer. Yo lo tengo que hacer porque tengo que llevar a mi hija al colegio, ¿no? Para que llegue tengo que levantarme a las 5:10, 5:15, si no, no hay chiste. Pero yo les puedo asegurar, yo lo he experimentado eso, no porque es un yogui, sino porque me vi forzado por el sistema escolar, digamos, ya entra muy temprano, es que efectivamente los días que yo me levanto temprano, tengo más energía el resto del día también. Es como si uno se cargara de ese prana, ¿no? Esa irradiación solar de la mañana. Y tenemos la claridad mental que no tenemos en ningún otro momento del día. Yo lo experimenté también en mi época de estudiante de arquitectura. Me iba a dormir con un problema de proyecto a la noche y a la mañana me sentaba en el tablero, ni pensaba, salía. Pero ¿cómo fue? A la noche, entonces, no insisto más, dije. A la noche no insisto más, espero que descanse. Al otro día se renueva, pero ¿por qué? No es que se renueva. No, en el inconsciente sigue trabajando nuestra mente. Lo que pasa que no estamos en condiciones de decodificar las horas tamásicas y aprovechar ese trabajo de la mente inconsciente. Entonces hay que descansar, hay que retirarse del mundo en el periodo tamásico. Y durante el día también hay algo vinculado a los doshas. Pero ya hablamos de cómo, por lo menos desde el punto de vista védico, de la astrología védica, cómo establecer cuáles son las cualidades de la persona que nos viene a consultar, que viene a buscar una orientación. Vamos a ver un poquito ahora cómo establecer el balance acá de los elementos, ¿no? Y también, en astrología védica, se reconocen a los planetas independientemente de los signos que gobiernan, donde se exaltan, donde se fortalecen y demás, se reconoce a cada planeta por un elemento. Entonces, Venus es Jala, la luna participa de Jala. Marte es Agni, el sol participa de Agni. Prithvi, Mercurio. Vayu, que es el aire, Saturno. Y Akash, Júpiter. También son Akash, Rahu y Ketu. Acá siempre surge una cuestión, dice, ¿cómo? Aire Saturno, tierra Mercurio. ¿Cómo puede ser si Saturno es regente de Capricornio, Mercurio es regente de Géminis, la comunicación, el aire? Sí, sí. Pero yo siempre les recuerdo que en el sistema védico, no es que se los descarte de plano, pero en la astrología védica tradicional no aparecen Urano, Neptuno y Plutón como sustitutivos gobernantes de ciertos planetas, de ciertos signos, perdón. Por ejemplo, Urano de Acuario. Entonces, se tiene muy presente que Saturno es regente de Capricornio y Acuario. Y Acuario es un signo de aire. Y aquellos que tienen conocimiento de astrología, y de occidental lo mismo, sabrán que Saturno se exalta en Libra, que es un signo de aire. Mercurio es regente de Géminis, sí, muy bien, pero también de Virgo, que es un signo de tierra. Y en el simbolismo mercurial, no nos olvidemos que está el caduceo, que representa el tema de la medicina, la sanación. Virgo tiene que ver con esto. ¿Y dónde se exalta Mercurio? Y en Virgo también. Es el único planeta que gobierna y se exalta en el signo donde él gobierna. Con lo cual, a mí me cerró perfectamente que Mercurio esté vinculado a Prithvi y Saturno a Vayu. Entonces, bueno, el caso, volvemos al caso de Francisco. Él tiene ascendente Géminis, un signo de aire. Tiene a Ketu, Akash, o sea, algo que lo saca de este mundo. Ketu nos saca de este mundo, o nos saca lo que adquirimos en este mundo. Por eso se lo denomina Moksha Karaka, o significador de liberación. Él lo tiene en casa 1. Bueno, lo esperable de alguien que tiene Ketu, que es el Moksha Karaka en la casa 1, que es la casa de la personalidad, es que ese alguien se libere de su ego, de su personalidad, de su exterioridad. Bueno, él ya no es más Bergoglio, Francisco, digamos. O sea que ahí tenemos a Ketu, tenemos un aporte de Akash, pero bueno, ¿quiénes miran la casa 1? ¿Con quiénes está Mercurio, que es Prithvi? Y está en Sagitario, que Sagitario es un signo Kapha, y Júpiter en astrología védica, si bien está vinculado a Akash, junto con la Luna, tienen que ver con Kapha. Mercurio, Marte, Sol con Pita, Saturno y los nodos con Marta, ¿sí? Después hay combinaciones, por ejemplo, Venus para la astrológica es una combinación de Kapha Vata, y la Luna es de Vata Kapha, ¿no? No hay estados puros. Y Mercurio, si bien está vinculado con la Tierra, desde el punto de vista biodinámico, Mercurio es tridóxico, ¿eh? Mercurio participa y se adapta O sea, se somete a la cualidad del planeta con el cual él está o en el signo en el que él está. Siempre cambiante, digamos. Él se mueve acomodaticiamente, digamos, Mercurio, ¿no? Parecía. Entonces, el Mercurio de Francisco está en Sagitario con Júpiter. Bueno, Júpiter tiene que ver con la expansión, Júpiter es regente del hígado, tiene que ver con los procesos metabólicos y, bueno, con la asimilación, ¿no? Está en Sagitario, está junto al Sol, que es Pita, y yo me atrevería a decir que él es Cafapita. Él es Cafapita porque tiene, tiene a Júpiter en su domicilio fortalecido mirando al ascendente, y aparte él tiene una conjunción Luna-Venus también, que eso de alguna manera, en este momento él está en una etapa Cafapita. En su juventud puede ser que haya prevalecido Pita sobre Cafa. Y bueno, ese es un poco el criterio. Una vez que se establece entonces esto que tenemos acá, una aproximación porcentual, digamos, ¿no? Entonces se puede sugerir líneas de acción para trabajar en el ámbito de los hábitos y costumbres. Porque la Ayurveda, si bien hay tratados inclusive hasta de cirugía, tengo entendido, ¿no? Antiguos. Es preponderantemente, fundamentalmente, es en un 70-75% es preventivo. Es decir, la Ayurveda nos enseña, nos introduce en un estilo de vida, en una concepción de vida unitiva, hoy lo llamaríamos ecológica, pero la verdad que sí, es una ecología desde el propio individuo, ¿no? Por eso la Ayurveda lo que plantea es una dieta lacto-vegetariana, en el peor de los casos, ovo-lacto-vegetariana, no vegana, ni exclusivamente frutívora. Es respetable y tiene sus principios, su razón de ser y demás, pero para los hindúes lo lácteo, probablemente su genoma les permita la asimilación de los lácteos sin mayor inconveniente. Bueno, eso lo tienen así integrado. Los alimentos, las actividades, las asanas del yoga y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, lo tienen clasificado en Ayurveda de acuerdo a dos parámetros, de acuerdo a los gunas y de acuerdo a la potenciación de los principios biodinámicos o biotipos, como ustedes quieran llamarlo. Una de las cosas que yo suelo entregarle al consultante, aparte de decirle que vaya a ver a su médico, ¿no? Para que no se me acuse de hacer ejercicio ilegal de la medicina, simplemente son sugerencias. Pero claro, uno cuando ve esto, que es una clasificación de alimentos de la Ayurveda, que no sé, será de hace 2500 años atrás, bueno, no es ni menos que lo que dice Colmillot, con matices, sobre los alimentos que no tenemos que comer, que nos hacen mal, digamos. Por citar un médico conocido, ¿no? Hay una clasificación de alimentos de acuerdo a los tres gunas, sattva, rajas, tamas. Les leo la columna de tamas para que nos riamos un poco de nosotros mismos. Alimentos tamásicos, preponderantemente tamásicos, y que serían los alimentos que todos, independientemente del biotipo dominante y lo que fuere, tendríamos que tratar de eliminar o, en el peor de los casos, reducir a la mínima. Ajos. Alterados químicamente. Bueno, eso. Fast food, o sea, lo que es comida chatarra, ¿no? Con colorantes químicos y con conservantes. Congelados mucho tiempo, ¿no? Las cosas frisadas hace 3 meses. Che, vieja, ¿no tenés un pedacito? Tengo ganas de comer carne. Me parece que tengo un churrasquito congelado hace 3 meses. ¿Ves cómo está? Bueno, claro. Con aromas y con sabores artificiales. O sea, todo lo que es la contrapartida de lo natural, ¿no? Y aquí hay una cosa interesante que plantea la Ayurveda, que es alimentos preparados con ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez sea lo más importante, ¿no? Combinación de alimentos que probablemente por separados son inofensivos, pero que combinados son perjudiciales. O sea, por ejemplo, una ensalada de lechuga y tomate, agregarle limón. Al ácido del tomate le sumas el ácido del limón, una vez, no pasa nada, una o dos veces, para si tenés cierta predisposición te vas a hacer un agujero en el estómago. Sí. Entonces se potencia la acidez. Eso es preparar cosas ignorando que hay ciertas cosas que pueden hacer mal. Que sepa, el limón es fabuloso en ayunas. Después de un vasito de agua tibia a la mañana, el limón, depurativa, fantástico. Pero mezclado con otros ácidos, es contraproducente. Provenientes de animales. Y acá venimos, tocamos un tema médico-teosófico, ¿no? Médico-teosófico. Nos dirían, bueno, pero la leche proviene del animal, sí, sí. Pero en los tiempos médicos, ¿no? Le daban un mazazo a la vaca para comérsela. Y después les voy a comentar y compartir algún criterio que ya va más allá de lo espiritual, sino que tiene que ver con un criterio práctico y funcional de por qué los hindúes respetaban tanto a la vaca. Su vida dependía de la vaca. Su vida dependía de la vaca. Provenientes de animales. Arroz refinado blanco, azúcar refinada. Entonces, acá lo que hay que tratar es de ir a lo integral. Suplantar el azúcar por la mascabo, que es el azúcar integral. La harina refinada, suplantarla por la harina integral. Bebidas gaseosas, saborizadas y alcohólicas. El café, para la Ayurveda, también está contraindicado. Yo esto, lógicamente, no lo pongo en su máximo nivel de exigencia, sino que aquel que consume café, yo lo invito a que reduzca la ingesta de café. Sobre todo la gente que está en la oficina, jarrita de por medio, 3-4 cafecitos al día. ¿La cafeína es mala? No, no es mala. Para un triatleta que se tiene después de haber corrido, nadado un kilómetro, incorporar un gel con cafeína, en medio, bueno, está bien. Yo te lo entiendo. Una persona, un médico que hace 48 horas de guardia, dice, no te tomo un café con leche, ¿cómo se sostiene? Está bien. Entonces, ahora, gratuitamente, tomarse 4 cafés en el día, uno atrás del otro, como si fuese una limonada, eso ya es pernicioso, porque la cafeína emite señales engañosas en el organismo. Es como si uno pidiera un crédito. Cuando tiene el crédito, dice, cuánta plata que tengo, pero en realidad sos más pobre que antes porque tenés una deuda. Entonces, el café lo que nos hace es sentirnos en un estado que no es real. Y acá lo que se busca es el concepto unitivo, de unidad, ¿no? De sensibilidad, de percibir qué está pasando con mi organismo, en mi cuerpo. Carne de cerdo, de pollo, de pescado, disecadas, carnes rojas, etc. Bueno, acá viene el capítulo de ovo lacto vegetariano. El criterio védico lo que sostiene es que si queremos ser o potenciar lo sátvico en nosotros, que sería la posibilidad de llegar a ser la mejor versión posible en esta existencia, es desprendernos de todo aquello que es tamásico. Y como siempre, nos cuesta reconocer aquello que está más cerca a nosotros. Y una de las cosas que está más cerca es la heladera. Y encima lo que está en la heladera va adentro nuestro, refuerza desarmónicamente, muchas veces desequilibrando los doshas, y se da de narices con esta inquietud de ser más sátvico. O sea, si todos estamos acá hoy, con el calor que hace y todo, porque tenemos una aspiración sátvica. Yo, para compartir conocimientos. Y ustedes, para descubrir, confirmar, organizar cosas que ya sabían y que yo por ahí les comunico y sé. En fin. O después ustedes transmitirme sus experiencias y aprendamos todos. Estamos acá porque todos tenemos la aspiración de ser sátvico. Entonces, qué lástima, ¿no? Tengo la aspiración de ser sátvico y vivo comiendo cadáveres. ¿no? Suena feo, que nadie se ofenda, por favor. Pero vivimos en la Argentina. Entonces, bueno, doble desafío, entonces. Es decir, doble mérito espiritual, ser sabio acá, país, donde desmesurada. Porque les voy a decir, hasta el médico ayurveda, en los casos extremos del vata, de un desequilibrio vata constitucional extremo, le recomienda comer carne una vez por semana. El vata extremo tiene que comer un poquito de carne. Que no es el caso del argentino promedio, ¿no? No nos hagamos ilusión. Entonces, que somos descendientes de italianos y españoles, que en realidad nuestro biotipo en realidad tiene más que ver con las 3P, ¿no? Pasta, pan y claro, y pay, ¿qué verdad? Pasta, pan y pan. Claro, las 3P. Entonces, pizza. Y pizza, claro, ahí está, pan, pasta y pizza, las 3P, eso, no me sale la pizza. Las verduras también en los pueblos mediterráneos, ¿no? También, bueno, tenemos que conectarnos con esa ancestralidad nuestra, que es la dieta mediterránea. Claro. Que la dieta mediterránea es muy ayurvédica, ¿no? Es muy ayurvédica la dieta mediterránea. Seguimos con la lista de lo que es inconveniente. Sí. Cebolla poca, ¿eh? Champiñones poco, chocolates, el cacao no es malo en sí. El problema son los chocolates de diseño, donde se empiezan a mezclar otras cosas, manteca, ¿no? Para generar efectos y bajar el precio. Y también bajar los costos. Pero el chocolate bueno si uno, es caro. Si no, pero si ustedes quieren incorporar el cacao, que tiene ciertas propiedades, hasta inclusive anti-age, ¿no? Y es bueno para el corazón, pueden comprar cacao en polvo importado de Brasil en la herbolistería, que no es barato, pero es más barato que una tableta de chocolate que venden en el kiosco. Y la cascarilla es buena, ¿no? También. Y se usaba sí. Bueno, el cacao puede ser sustituido a nivel sensorial por la algarroba. La algarroba es una buena alternativa. Pero igual el chocolate, se puede hacer en un licuado, leche chocolatada, con cacao puro. Prueban el cacao puro, que es amarguísimo, pero lo pueden edulcorar, y después no quieren saber más con ningún otro chocolate. Lo vende Fénix, en la calle Solís. También. Y si no la otra, son estos chocolates, que son carísimos, 80% de cacao, lo van a encontrar en Lindt o bueno, esas marcas, ¿no? En una época estaba el Urlich, que yo lo compraba ahí en el microcentro, no lo vi nunca más. Pero bueno, es rarísimo. Enlatados, o sea, las conservas en lata, tratar de evitarlas. En los tipo tetrabric no habría inconveniente. Pero el tema es la lata, ¿no? Los fermentados, obviamente eso no, inclusive los fermentados veganos, entre comillas, tampoco, ¿no? Esas latitas que venden vegetarianas con soja, esas cosas raras, tampoco. Grasas animales, ni hablar. Gelatina proveniente de pescado, no. Harinas refinadas, ya dijimos que no. Helados, el helado estamásico. ¿Cómo hacemos? Muy mal. El helado estamásico, ¿y cómo hacemos? Y hay que administrarlo. Dejarlo poco. ¿Eh? Porque tampoco es cuestión de a la bestia reprimirla, porque si no la bestia se pone peor. Entonces, decirle, mira, acá el que manda soy yo, le decís a la bestia, ¿no? Pero si te portás bien, algo te voy a dar de vez en cuando. Y ahí la vamos amansando, digamos, y se va. La vamos domesticando, la bestia. Hongos, poco y nada. El ayurveda plantea que el huevo no, porque en realidad se plantea que es que nada que provenga de la carne y del semen, ¿no? Entonces, el huevo, ustedes van a escuchar a los médicos ayurveda, además, decir que es inconveniente, pero yo, un tipo que hace deporte 3 veces por semana, no puedo decir, no, privarlo, es vegetariano, si no, no comas clara de huevo, digamos, ¿no? Ese tipo necesita proteínas, no le alcanza con la proteína que hay en el mundo, ¿no? El tipo que hace un deportista 3-4 veces por semana, entrena 1 hora y media, que sea algo de un... Tiene que sacar la proteína de una parte. Bueno, mariscos tampoco. Y acá venimos un tema también, disculpen que les arruino el domingo, aparte del... El mate. ¿El qué? El mate. El mate. El mate tiene cafeína. ¿Es malo el mate? No. Lo que hay que es consumirlo con moderación. no estar todo el día con el coso, ¿no? No usarlo como el matahambre. En el norte de la Argentina, en Misiones, le llaman el matahambre al mate. Entonces ahí estamos de vuelta en este concepto de sustancias engañosas para el organismo. Producen una distorsión en la información, en el registro que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El té negro también, lo que hay que tratar es como infusión, el té verde o el té blanco sí se pueden consumir. ¿El rojo no? El rojo, si no sos hipertensa, si sos hipotensa, sí. Si sos hipertenso, te sugiero que el rojo no, porque te sube la presión también. El té verde también te puede subir, el mejor es el té blanco. O sea, el té es uno solo, el té blanco son los primeros brotes. Los primeros brotes de té son los más suaves. ¿Y se compra así? Se compra, yo lo consigo en saquitos, está en la marca La Virginia. La Virginia está en saquitos. La Virginia está en saquitos y bueno, en el supermercado, té blanco La Virginia. Y con eso sustituís toda infusión. Yo te no lo vi nunca. Sí, sí, es muy bueno. Es más suave. Y preguntaba en herboristerías. ¿Cómo? He preguntado en herboristerías. El té blanco, no, pero está en el supermercado chino a la vuelta de tu casa, seguro que lo tiene. Muy probable. Igual, es más probable que lo tenga el chino que Coto o Carrefour. Igual el mejor té es en hebra. Es en hebra, por supuesto. Claro. Sí, lo mejor es la hierba, claro. En su estado. Y si quieren algo que realmente es muy, pero muy bueno, estridóxico, armonizante, vitamina C, moringa. Moringa es una hierba proveniente de Misiones que tiene unas propiedades espectacular. Es una marca. No, moringa es el nombre. Se compra suelto en hebras, así en hojitas molidas. Moringa. Yo voy a ver si consigo folletos para dejar acá. Lo trae una persona de Misiones, inclusive se está tramitando el hecho de que sea de interés nacional el tema de la difusión de las virtudes del mago, que es fabuloso, ¿eh? Que es una hierba, sí. Una variedad de té. Es una variedad de hierba, es una variedad que ustedes hacen una infusión con eso, como podrían hacerse con malva, con manzanilla, con cualquier otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Con tilo, bueno, moringa. Es antiinflamatorio, sí. Tiene alto contenido de vitamina C, ayuda a la quema de grasa, es fantástico. ¿Y dónde se consigue? En alguna arboristería, la van a encontrar, yo no hago propaganda, pero hay una arboristería en el mercado de San Telmo que lo tiene. Mm. Bueno, y obviamente putrefacciones en general, salamiento, esas cosas que se están descomponiendo. ¿Mercado de San Telmo, perdón, Pablo, de Bolívar, de la calle Bolívar? El tradicional, el mercadito de San Telmo, ahí de entre Bolívar, Defensa y Bolívar, claro. Bolívar. El que está entre Defensa, sí, y Bolívar. De la época. Claro, sí, de las camelias, sí. Por eso, ahí van a encontrar una arboristería muy completa. ¿Dónde? Ahí en San Telmo. ¿En San Telmo? ¿Qué dirección? En el mercado de San Telmo. ¿Bolívar y Cochabamba, por ahí? No, es Bolívar y Carlos Calvo. Y Carlos Calvo, sí. O Estados Unidos, por ahí, una de esas. Sí, es el mercado antiguo, que sí, hay anticuarios. Por supuesto, también. Ese mismo. Bueno, esa es la lista de lo tamásico que... ¿Qué gusto tiene? ¿Es agradable o...? Sí, bastante bien. Si lo hacen suave, no lo hacen muy cargado, va bien. Sí, que Entonces, independientemente de esto, ya tenemos lo primero para empezar a hablar de armonización ayurveda, es la columna tamásica que acabo de leerles. Bueno, tenerla bajo control. Es decir, aquel que no es vegetariano y quiere hacer la experiencia, mi sugerencia siempre es ser gradualista, no violento, ¿no? Porque desear el bien con violencia, con agresividad, es tan injusto como desear el mal. El organismo, si está acostumbrado a ingerir determinadas cosas, no las podemos suprimir de un día para otro. Por eso es pan para hoy, hambre para mañana, como dice el refrán. Entonces hay que hacer un adiestramiento. Y después hay un factor social también que hay que tener en cuenta, ¿no? Para implementar cambios de hábitos y costumbres. Entonces, lo que yo sugiero es, si para el que quiera hacer la experiencia, si cuántas veces como carne roja en la semana, dos, tres veces, una. Vamos a poner una. Una vez carne roja, una vez carne blanca, una vez pescado. Y eso lo sostengo tres, cuatro meses, cinco, lo que yo sienta que necesito. Y yo, bueno, ahora voy a carne roja, conservo lo otro y durante dos meses cada 15 días. Y un día, con decir la verdad, no, me siento lo más bien. Este mes no voy a comer carne roja. Sí, con el pollito y con el pescado. Hay pollo, no, por favor. Bueno, y después así sigue no. todo. Bueno. Totalmente. Claro, el pollo que pollo también, ¿de dónde no? lo conseguimos? Porque lo que llaman pollo de granja es un pollo, no sé, que no creo que ni lo acaricien, ¿no? El otro que no es de granja es transgénico, es un pollo que si nos lo diera, lo tengo en casa, lo alimento para que siga creciendo, se deforma. Se le cae el pico, se pone ciego, no ve. Esto es así, ¿eh? Es literal. Pero transgénicas son también las verduras, los tomates, todo es ingeniería genética que va. El tema de lo transgénico es malo. El problema de lo transgénico no es en sí lo transgénico, sino que son los pesticidas. El tema de lo transgénico es el pesticida. Porque el tomate que nosotros comíamos hasta hace 50 años no es el mismo que tomate que comían los egipcios, por decir algo. Es decir, mutaciones naturales se producen en el tiempo. Lo que ha hecho el hombre es intervenir y violentar mutaciones intencionadamente, con un objetivo, ¿no? Ahí hay algo muy rajásico, porque ahí se está actuando agresivamente sobre el equilibrio, ¿no? Ahí tenemos una cultura rajasattva, o sea, usa el conocimiento apariencia en la naturaleza. El objetivo comercial. Tamásico. Tamásico, que es cristalizar un status quo, ¿no? Es el apego a la materia. Entonces, las gunas están funcionando a nivel colectivo. La conciencia colectiva, el inconsciente colectivo están también. Entonces, yo sugiero eso, hacer, Paula, sobre todo nosotros que venimos de otra cultura, la cultura carnívora y demás. Hay un texto muy interesante de Leviter sobre el tema de la alimentación, que él lo escribió, creo, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, pero ya con esos conocimientos, con los conocimientos científicos, materiales de esa época, él, aunándolos, presenta toda una argumentación y casi irrefutable, digamos, casi irrefutable, que después científicamente fue confirmada a lo largo del siglo XX, ¿no? Este es un texto muy interesante, y que, bueno, mi idea es que algún momento esté disponible en la web de la biblioteca para ser descargado. Bueno, siguiendo. Perdón, ¿me acordás el título? No me acuerdo, pero es muy conocido el libro. Lo que pasa es que no ha sido los textos chiquitos, es como una separata, ¿viste? No llega a ser un libro. Por eso no se lo tiene, pero yo se los paso después, si quieren, vemos cómo lo podemos circular, porque está en PDF y eso. Es hermoso, sintético, claro, bárbaro. Continuando con esto, entonces, ¿qué ocurre? La idea es potenciar la ingesta de alimentos sádicos. ¿Los alimentos sádicos cuáles son? Son aquellos alimentos en donde la intervención y el interés creado material del hombre se encuentra en su mínima expresión. Por eso los alimentos sádicos son los que descienden por gravedad al nivel del hombre para que los consuma. Los frutos. Los más genuinos. Lo que ya viene con el packaging natural, digamos, la manzana, la pera, la banana, ya viene con el packaging, no hay que hacer ningún coso. Vos vas caminando, uy, justo tengo hambre. Me limpio la manzanita, como y sigo caminando. Esos son los alimentos sádicos. Dentro de los alimentos sádicos va a haber sugerencias para aquellas personas que tienen un desequilibrio de vata, por ejemplo, que son preponderantemente vata, entre esmero de esto. Otra sugerencia para los kafa y otro para los pita. Para los que vienen con un desequilibrio de kafa, bueno, yo a ellos les digo, baja el consumo de alimentos que potencian kafa. Ananá, durazno, banana, coco rallado, agua de coco. Por eso es kafa, ¿no? Sí. Ahora, dice, ¿cómo hago? Bueno, mira, ¿querés lo importante? Y para la banana, los nutrientes, bárbaro. Hacete un licuado de jugo de naranja, de banana y ponele pera. La pera es vata y ahí equilibras. Entonces, lo que interesante de la Ayurveda es que nos permite jugar alquímicamente con los alimentos. Las combinaciones. Y sabiamente, si sabemos hacer las combinaciones, podemos neutralizar aquello que nos desequilibra de tal alimento, pero aprovechar sus nutrientes. Entonces, si yo soy kafa, al licuado no le echo una banana entera, le pongo un tercio de banana. Yo pongo banana. Claro, media banana, licuado, dos naranjas, media banana y una pera. Preponderantemente vata, el vata es depurativo, ayuda a la digestión, acelera el metabolismo, limpia, depura. Por ejemplo, bueno, aquellos que son excesivamente pita, y bueno, yo les digo, baja el consumo de manzana o de frutos rojos, ¿no? Los colores también nos orientan sobre el dosha del alimento, ¿sí? Los colores cálidos suelen ser o terrosos, más kafa. Los colores fuertes, rojos, más pita, ¿sí? Los colores o mezclados o combinados, o que eso es vata. ¿Sí? O de color, de textura y color variable. Aquellos que tienen una descompensación en kafa, yo les sugiero siempre, todas las noches, ensalada. Y si puede ser de rúcula, mejor. Ahora, el que es vata, dice, che, yo rúcula no puedo comer. No, ¿querés? De vez en cuando come ensalada de rúcula y rallale un poco de queso parmesano. El queso parmesano es kafa, equilibra el vata de la rúcula. Lo estabilizás. O ponerle un poco de arroz blanco. Miren, blanco lo que estoy diciendo, ¿no? Que lo que siempre tratamos es que sea integral. Si quieren comer arroz blanco, que es tridóxico y equilibrante, traten de conseguir el arroz basmati, que es el importado de India. Es muy caro, pero se llama basmati, con B larga. Algunas herboristerías lo tienen. Ese es tridóxico, equilibra los doshas, y se cocina en 10 minutos y es de rápida digestión, no produce estreñimiento, prácticamente no tiene almidón. ¿Cómo se llama, Pablo? Basmati. Bas con B. Con B larga. B-A-S-T-I. Basmati. ¿Eh? Y ustedes miran, bueno, y con esto solo hacemos. Y mirá, ya modificando los hábitos y costumbres y teniendo conciencia de cuáles son los alimentos sádvicos, y dentro de los alimentos sádvicos, cuáles son los que yo traigo que tratar de evitar o neutralizar por combinaciones, para no potenciar el desequilibrio que yo tengo de alguno de estos doshas, ya estamos por buen camino. Porque una persona, a veces, que no puede bajar de peso, se somete a dietas represivas, que después tienen un efecto contraproducente y una gran frustración. En realidad, lo que hay que hacer en esos casos no es una dieta, es una nutrición compensadora sin expectativas de logros de bajar de peso inmediato, sino primero equilibrar la descompensación. La persona obesa tiene un desequilibrio de kafa, entonces lo que debe hacer es incorporar alimentos vata y tal vez algo de pita también para generar mayor actividad en su vida y acelerar el metabolismo. ¿Eso se logra reprimiendo kafa? No. Administrando los alimentos kafa de otra manera y en otra proporción, en combinación con las otras cosas. ¿Está bien? Respecto al, cuando hablamos de hábitos y costumbres, también entra en juego el tema de los horarios en que nosotros nos conducimos a lo largo del día. ¿Y esto es astrología? Y sí es astrología, porque si nosotros aprovechamos esa energía pránica, sádvica, del amanecer, nos estamos inmunizando contra determinadas influencias astrológicas que pueden estar siendo indicadas por los tránsitos. Es muy cómodo echarle la culpa a Saturno de todo lo que nos pasa, ¿no? Pero en realidad lo que hace Saturno como gran maestro es ponernos un límite para que nos reorganicemos, y la función de Saturno es esencializar. Lamentablemente, los seres humanos, para esencializarnos, a veces, la mayoría de las veces, tenemos que experimentar el dolor. Pero el conocimiento, en lugares como este, donde nosotros nos podemos encontrar, lugares sádvicos, donde podemos encontrar una respuesta a nuestra expectativa de conocimiento sádvico, es precisamente a través del conocimiento reducir ese dolor a la mínima expresión, si es que kármicamente hubiese que atravesarlo. Entonces, cuando hay un tránsito de Saturno por la casa 1, me vine a ver una colega psicóloga hace 3 años atrás con su carta y demás, digo, mira, vos vas a tener lo mismo que tengo yo en poco tiempo, que es un tránsito de Saturno por la casa 1. Esto lo vamos a sentir en el cuerpo. Vamos a sentir un límite de nuestras posibilidades físicas, por ahí ciertos movimientos articulares, ciertas cosas que hacíamos, cierta disponibilidad de energía. En el caso de ella, peor, porque Saturno en tránsito le hacía oposición al Sol, y generalmente eso se experimenta como una cierta desvitalización, ¿no? Decaimiento, falta de ganas. Entonces, la terapia opuesta a la cristalización y rigidez, que es el agua. Nosotros en el agua hacemos movimientos que acá no podríamos hacer. Le receté empezar a hacer natación. Y bueno, empezó y me está agradecida y me dice, mira, el día que no voy a natación, la semana que no puedo, me acuerdo de Saturno transitando por la casa 1. Efectivamente, hay que hacer alguna actividad que nos otorgue la plasticidad que estamos necesitando. En definitiva, Saturno nos pide organizarnos. Cuando estamos organizados, el tránsito de Saturno es para crecer, para consolidar, afianzar, pero cuando no estamos organizados, sufrimos, sufrimos y nos resistimos al cambio. Y cuanto más resistencia, más dolor. A mayor aceptación, mayor transmutación. Y bueno, levantándose temprano, con una alimentación sárvica, aprovechando las mejores horas del día, no tomando decisiones importantes, ni intentando resolver tensiones vinculares en horarios tamásicos, nos vamos a empezar a armonizar cada vez más. Quería comentarles algo más antes de terminar en este sentido, ¿no? Que se sugiere también alguna actividad física. Tradicionalmente, bueno, la cultura védica tiene el yoga, pero aquellos que no quieren, no les gusta, o inclusive el yoga está contraindicado por algún problema físico que pueden tener, porque no todos somos para todos, ni todos para todos, como dice la frase esta popular, hay que hacer algún tipo de actividad, porque el organismo está diseñado para sanarse en movimiento, o sea, sanarse en salud. Y bueno, si tenemos algún inconveniente, tenemos que tratar de cultivar lo que se llama reposo activo, no pasivo, porque en general la cama nos morfa vivo, digamos, ¿no? Sí. Y cuanto más grandes somos, más tiempo necesitamos para regenerar y recuperarnos. Entonces, hay que tratar de hacer un reposo activo, percibir, estar atento a las señales del organismo, estar atentos a eso, cuidar la alimentación, cuidar nuestras actividades, los tiempos... ¿Cómo sería el reposo activo? El reposo activo es bajar las revoluciones, pero no plancharse. ¿Eh? Es decir, en la medida que vos, si vos no te sentís mal, no estés 3 horas acostada. Tirate media horita, después sentarte a leer, tranquilo. Pero no que con que la cama te morfe, digamos, ¿no? A eso me refiero. Entonces, bajar las revoluciones, seguir con una actividad suave, siempre se sugiere actividades sádvicas en lo posible, ¿no? Así que el objetivo de la Ayurveda, en definitiva, es equilibrar o restablecer el equilibrio de los doshas, que la persona pueda arribar a un estado cada vez mayor de esta cualidad sádvica para ser la mejor versión que está destinada a llegar a ser en la actual encarnación. Yo con esto cierro y quedo a la expectativa de cualquier consulta, o mismo si alguien quiere compartir alguna experiencia relacionada con lo que estuve comentando y demás, que quiera compartirlo en común con los demás, con todo gusto. A mí me sorprendió lo del ajo. Ah, lo mismo iba a preguntar. Claro, el ajo tiene fama de... La cebolla es un antibiótico para los intestinos. Es un antibiótico, pero es interesante desde ese punto de vista. El ajo tiene propiedades para los problemas de hipertensión. Claro. Ahora, Yo, antes de acudir al ajo para resolver la hipertensión, yo lo que sugeriría es que la persona que es hipertensa, primero deje de comer todo aquello que le sube la presión. Por un lado, ¿no? Digo, por un lado. Y segundo, porque por ahí el hipertenso, yo he visto gente que está medicada para la tensión y toma 2 cafés por día. Entonces, dejá de tomar café, medita 15 minutos al amanecer y 15 minutos al atardecer. Después come frutas y vas a ver que necesitas comer una riestra de ajo para equilibrar la presión. No, pero, ¿el ajo negro? No, yo digo lo siguiente. Sí. A mí me dijeron que el ajo, un diente de ajo, todos los días de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí. Durante 7 días con yo lo hice, ojo, ¿eh? Con miel, sí. Pero no masticarlo. Es bueno para las infecciones. Seguramente. Y para lavar el estómago, limpiar el estómago. Seguramente, tanto, claro, el ajo y la cebolla también tiene propiedades antibióticas para los intestinos, pero en todo caso se administra como un tratamiento puntual. De hecho, sí, para los casos extremos de estreñimiento, hay una purga depurativa en la Ayurveda, que es un licuado de jugo de limón con cebolla. Bueno, tomás ese licuado y no te digo que vas a superar todos tus karmas, pero de las últimas semanas que lo que estuviste comiendo, seguro. Los ayunos, claro. Y hay algo interesante. Todas las religiones tienen un periodo de ayuno, sí, ayuno. Durante el año tiene un factor desintoxicante, claro, muy importante. Sí, sí, claro. Eso lo podemos hacer una vez por semana. Sí, es lo que se llama el ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Ahora que vos decís esto, gracias por comentarlo, hay algo que está en boga y que se ha descubierto que está muy bueno para el organismo, que es el ayuno intermitente. Que sin ningún tipo de mortificación, ser un yoga ni nada, una de las mejores formas de hacer el ayuno intermitente es comenzarlo por la tarde, pónganle del viernes. Yo lo hago el viernes, porque yo ya bajo un poquito la revolución, estoy más tranquilo. Entonces uno puede tomar una infusión, un sanguchito o fruta, si estamos en verano, y líquido, y ya hasta el otro día, o sea que desde las 5 de la tarde, 6 del viernes, hasta las 7, 8, 9 de la mañana, ya tengo 12 horas de ayuno. Ese es un ayuno intermitente, que se puede hacer una vez por semana. El que hacía un ayuno de este tipo era el doctor Maradona. ¿Se acuerdan de Maradona, que llegó muy viejito, un doctor del interior, que decía, ¿cuál es su secreto de ayuno? Los domingos hago ayuno. A lo sumo como alguna fruta. Me gusta más el domingo que el viernes, Pablo. Bueno, depende, porque si socialmente estás traccionada, el domingo venía a comer a casa, venía a comer... No, pero el domingo a las 7. Claro, también. Lo que pasa es que si por ahí te falta un poco de nafta para el lunes para arrancar la semana. Cada uno tiene que ver, ¿no? Cada organismo y cada situación social, ¿no? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Las horas tamásicas, o sea, o de letargo, de descanso, ¿qué hora comprende? Es la noche, la nocturnidad. La nocturnidad. Y si no le pongo limón al tomate, la ensalada de tomate, ¿qué le pongo? Mira, lo mejor que se puede usar para condimentar, lo mejor, y ya está comprobado, es el aceite de oliva de primera presión. Yo lo que le diría es, y esto es importante, que quedó en el tintero, pero es importante. La mejor forma de empezar o desayunar es con fruta por la mañana. Entonces, algo que es depurativo para el organismo es, uno se levanta a la mañana, antes de ducharse, bañarse, hacemos una rutina estándar. Un vasito de agua a temperatura corporal o apenas tibiecita, ¿no? Sí. Con el microondas, eso permite depurar y eliminar el ama. El ama es la toxicidad que tiene el organismo, que es esa disculpen la expresión, pero es esa baba blanca que nosotros a veces se ve en la materia fecal. Eso es una intoxicación que tiene el organismo. Con ese vasito tibio, a la mañana en ayunas, ayudamos a eliminar eso y ponemos en funcionamiento el sistema. Nos bañamos a la media hora, 20 minutos, jugo de naranja con alguna fruta compensadora de nuestro dosha, y después a la media hora, 40 minutos, o un ratito más, lo que podemos llamar los micronutrientes de las frutas secas. Una nuez, 3 almendras, un puñadito de maní. A media mañana, lo que yo llamo la carga proteica. La carga proteica, algo que tenga proteínas, queso o clara de huevo. Y eso, esa carga proteica de media mañana, esa colación, nos va a permitir llegar al mediodía no muertos de hambre. Entonces, al mediodía, nuestra mente decide qué es lo que comemos, no el impulso, ¿no es cierto? Entonces, y el horario para el almuerzo no es las 3 de la tarde, es entre las 11 y media y las 2 de la tarde, 2 y cuarto, que es cuando el Agni, el fuego, estamos en la hora central del día, es cuando el fuego digestivo está en su esplendor, y ahí es cuando nosotros tendríamos que tener la comida que le lleva, le demanda más energía al organismo poder procesar. A la tarde, una carga de frutas o otra carga proteica, puede ser un yogur o lo que fuera, y a la noche una cena muy liviana. Preferentemente ensaladas o cosas frescas. ¿Podemos sugerir? Sí. Perdón. Ya que cuando nos despertamos venimos de la subjetividad, hacer un alineamiento antes de entrar en la objetividad. ¿No? Porque eso ayuda también a que el organismo totalmente esté en equilibrio. Totalmente. Cada uno en su forma de ver, una meditación, una reflexión para comenzar el día. Porque estamos observando la parte física, ¿no? Total. Pero hay una parte que entra en actividad. En el momento que, abrimos los ojos, encontramos un mundo objetivo y al cual tenemos que enfrentar muy bien el enfrentamiento orgánico. Perfecto. Preparar el cuerpo es como tener el auto con el cambio de aceite hecho, la nafta que corresponde. Claro. Pero el conductor tiene que tomar posesión del vehículo. Sí. Y tomar posesión del vehículo que esté en condiciones, porque es excelente el desarrollo que hiciste, también es importante que nos demos cuenta de que nosotros somos los conductores, que lo que incorporamos es por voluntad del conductor. Claro, claro. Es el conductor el que manda. Exacto. Bueno, a eso es a lo que nos juntamos, ¿no? Ahora, lo que vos decís, discúlpame, le agrego otra cosita. Que esto no es solamente la Ayurveda, las enseñanzas, digamos, los Rosacruces planteaban, ¿no? Una meditación antes de ir a dormir, en el atardecer, y una meditación en la mañana. Sí, dicen que cada 12 horas el organismo produce un grado de toxicidad que hay que ir eliminando. O sea, se pierde el alineamiento entre lo objetivo y lo subjetivo, o entre Purusha y Prakriti, en fin, entre la dualidad. Nosotros vivimos en un mundo dual y por lo tanto nos perdemos en un punto y tenemos que volver a ese objetivo. ¿Qué me decía? ¿Cómo se califica la papa o patata? Que nunca se la... Mira, la papa está dentro de los alimentos, ya te digo, está la papa... No, está dentro de los alimentos rajásicos. ¿Por qué no? La papa es rajásica. Está en la misma columna que la batata. Yo siempre me confundo. La batata y la papa son rajásicas. Dentro de los alimentos rajásicos, que no los comenté por fallar, no tenemos tiempo, pero nos quedan para otra ocasión, están principalmente los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico y son grandes proveedores de hidratos, ¿no? De fuerza, de energía. Ahí en la columna ramos al kiwi, la batata, la papa, ¿no? Todo lo que... La zanahoria dentro de los sádvicos, junto con la calabaza, las alas chiquitas. Sí, sí, sí. Son de color naranja, están sádvicos. Voy a preguntar. Sí. ¿Los sádvicos serían desde las 5 a las 11 y media? ¿Los rajásicos 11 y media a 15? Aproximadamente, sí, sí, sí. ¿Y los tamásicos cuando ya está la oscuridad? Tamásicos la oscuridad. Cuando ya el sol se ocultó, empieza la noche, dos horas después que ya el sol se oculta, entramos en la zona tamásica. 22 horas, más o menos. Sí, sí, aproximadamente. 21 a 22, hasta una hora antes del amanecer del día siguiente. Ya una hora antes del amanecer, bueno, los monjes se levantan una hora antes, a hacer su alineamiento y todo lo ritualístico, ¿no? Entonces, el vasito con agua tibia, pues lo toman. Si quieren meditan, se bañan o se bañan y meditan y después a darle a la fruta. Bueno, Pablo, muchas gracias por la tarea y realmente por suerte que no funcionó el aparato este porque es más mejor deseado por tu computadora. Más artesanal. Claro. porque esto es medio mecánico, ¿viste? Sí. Esto es más, así que te agradezco infinitamente. Bueno, sabemos que él tiene un gran manejo de lo que es astrología, aplicado a la Ayurveda, para consultarlo también es muy importante. Bueno, gracias. ¿Sí? No, el maní pelado sin sal, un puñadito no pasa nada. Más si vos haces actividad física, come maní, pero tiene proteína el maní. No, un poquito de bueno, la nuez me la sacaron con la cantidad de consultar. Bueno, sí, tengo una. Gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias. No, por favor, gracias por venir. Encantada, ¿eh? Bueno. Muy buena. No, por favor, gracias. Bueno, gracias. ¿Y una tarjeta puede ser? ¿Cómo no? Sí. Sí, acá está. Mira, ahí tengo el teléfono de Lilia y la dirección es de email. Bueno, puedo ver. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de tratamiento haces? No, ya son sugerencias de hábitos y costumbres dentro de lo que entran algunos conocimientos de Ayurveda. Yo no soy médico. Lo mío es la astrología. Y lo que yo sugiero son modificación de hábitos y costumbres para revertir estados nocivos, nada más. En ningún momento mencionaste una infusión. Sí, el té, o el moringa es una infusión. No, la infusión en la mañana. Ah, bueno, media mañana, sí, sí. Después de la fruta. No, una hora y media después de la fruta, sí, sí. No enseguida de la fruta. No. La fruta se incorpora y dejás que haga su trabajo. A la hora hablamos de lo que quieras. Pero dejá que la fruta... Yo como fruta y yogur hecho por mí. Bárbaro. El yogur déjalo para un poquito más tarde. No mezclelo con lo cítrico. El yogur me ayuda a curar una úlcera. Me cabe la menor hecho duda. Sí. Por tu energía. Y el comprimido, pero yo estoy segura que el yogur me ayuda. Te ayudó muchísimo, seguramente. Claro. Tengo el alta, fue tu paciente. Pero bueno, yo hago un error, consumo el yogur y enseguida la fruta. No, trata en realidad primero la fruta y el yogur dejarlo para un poquito más tarde. O como alternativa de colación el yogur. Pero no, yo porque me parecía que con eso me ayudaba, bueno, curé de hecho la úlcera, igual tengo el alta pero estoy ahí. Bueno, tendrás que hablar con tu médico y ver qué frutas vos podés comer que no te hagan mal a la úlcera. Pero si vos si vos sentís que eso a vos te funciona muy bien, arrancá con el yogur y lejos del yogur. Lo que dijiste de la infusión, yo la tomo próxima. No, las frutas lejos de todo. Sí, no, una hora como mínimo, o dos. No, fruta de postre nunca. Más. No. ¿Ah, no? ¿Ibas a hacer medieval en algún momento? ¿Vos habías propuesto hace unos meses? ¿De qué? ¿Astrología medieval? No. No, hablamos por ahí, surgió el tema de la medieval. Ah, sí, no, yo creí que ibas a dar... ¿Una conferencia? No, tengo problema. No, ibas a hacer un curso. Mira, tengo pensado en este año dar un curso de introducción a la medieval occidental, ¿no? Sí. Te doy mi tarjetita, porque... Sí, igual yo te tengo en Facebook o a través de Mónica Mónica pero claro, por eso. Por la tarde, por ahí que tengo un ratito, si se arma un grupo. Porque tengo de medieval dos personas, pero estoy dando en forma individual, ¿viste? Entonces tengo que tratar de juntar. Y sí, porque, ¿viste? ¿Es tarjeta? Sí, Pablo, ¿eso lo vas a enviar por esto lo voy a enviar, sí. No, esto lo tengo grabado. No, esto cuando se componga tu. No, sí, no, está. ¿Cómo puedo hacer esto? Sí. Lo tengo esto, lo que pasa es que no... Ahora seguro que se activó y se encendió. ¿Y lo de los alimentos? Seguro. Sí. ¿Cómo? ¿Los alimentos también lo tenés en la computadora? Sí. Mira, los alimentos, la clasificación, se los puedo mandar también. Sí. ¿Esa no tenés fotocopia? No, se los mando por mail. Tomá. Está bien. Pero junto con el PDF y todo, les mando un... ¿Pablo? Sí. Te quería preguntar si te había mandado un mensaje a fin de año. ¿Cuándo podemos hacer la segunda? Viste, me había quedado la segunda entrevista. Había quedado la segunda, ¿no? Sí, pendiente. Sí, y como ahora estoy sin trabajo, así no, viste, que pasó un año y pico, pero bueno, está más difícil. Está bien, está bien. ¿Y hasta cuándo pensás lo primero? Mandame un mail, sí, y yo te digo qué días y horarios tengo disponibles, así te venís. Bueno. No hay problema. Gracias. ¿En qué zona estás? Puntuales. Los teléfonos son de la zona de Flores. Flores. Pero vos, ella es Villa Mitre. Yo vivo en San Telmo, pero el consultorio lo tengo en Villa Mitre, que ¿dónde está entre queda? Flores y Villa del Parque, en el medio. Artigas y César Díaz. Qué lindo. Artigas la conozco, porque es para leer a Rivadavia. No. Corta Rivadavia. Artigas de la iglesia, nace en Plaza Flores. Bueno, por ahí. Yo estoy a 16 cuadras de Plaza Flores. Escúchame, ¿y cómo es esto de astrología védica? Astrología hindú. ¿Pero qué te determina? Pues un análisis, como se hace con la astrología occidental, pero desde el punto de vista de la astrología védica, que me permite trabajar con algunas cuestiones de Ayurveda. Si me mandás, no sé si te manejas por mail vos. Sí, pero vos sabés que me han hackeado mi computadora y bueno, me han llevado el mail. Bueno, cuando puedas... Justamente Facebook está ocupándose de eso. Bueno, si se resuelve eso, ahí están los mails, me puedes mandar un mail o me llamas por teléfono y te explico, o si coordinamos un día, si querés venir, no hay problema. Bueno, está muy bueno. Bueno, Juan Martínez es el Juan que yo conozco. Sí, señora, va a venir, ¿no? Espero que venga. Sí, sí. Ah. Sí. Vos me indicaste que lo consulte, yo lo consulté. Cuando te pregunté para hacer una carta, me dijiste que primero consulte a Juan. Por el tema de vidas pasadas. Ah, ahí estaba. Sí. ¿Ya cuando te acordás? Sí, no, lógico. No, si yo le derivo a la gente que tiene inquietudes en ese sentido, se los mando a él. Yo tengo muchas inquietudes en todo eso, pero también tengo temores. Porque en una época hice tanto, leí tanto, estaba tanto que tenía miedo de volverme loca y dije todo. No, sin fanatismo, ¿no? Corto acá, ¿eh? Sí.